Nos quedamos, como decíamos, con cuestiones de actualidad local. Vamos a referirnos a distintas iniciativas. La verdad es que ya son varias las que han llegado a nuestra localidad de la mano de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y dentro del convenio de colaboración que han suscrito junto al Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico la Diputación de Cádiz. Ese convenio ha fructificado en una serie de iniciativas formativas en toda la provincia y, como decimos, son varias ya las que se han desarrollado en nuestra localidad. Por ejemplo, ahora mismo, y les hemos comentado algunos datos al respecto junto a los responsables de MOVEX, el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, donde está teniendo lugar, donde se han desarrollado esos cursos y actualmente, por ejemplo, uno nuevo de costura, del que vamos a comentarle más novedades. Hay de cara al futuro también previsiones de que esto pueda continuar, pero nosotros vamos a centrarnos sobre todo en ese curso de costura, que además ha tenido muchísima demanda. Es la tercera edición, lo que da idea de esa demanda de solicitudes que está habiendo al respecto. Pero sin más, vamos a conversar, como decimos, con uno de los técnicos de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, Fernando de Troya Garrido. Fernando, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y saludos a todos vuestros oyentes. Como decimos, distintas iniciativas, las que ya habéis desarrollado dentro de este marco en Ubrique, y la verdad es que son bastante numerosas en toda la provincia, ¿no? Sí, bien, como has dicho, Juan Carlos, este es un proyecto que tiene la Confederación de Empresarios junto con la, firmado con la Diputación de Cádiz, que se enmarca en el proyecto de posicionamiento competitivo y consolidación empresarial 3, que han sido 14 cursos en el que está enmarcado este curso de costura, ¿vale? Esto está dentro del plan estratégico para el desarrollo socioeconómico y empresarial de la provincia de Cádiz, que financia la Diputación de Cádiz. Vamos, agradecer desde aquí a la excelentísima Diputación que este plan estratégico lo que persigue es el desarrollo en la provincia con diferentes actuaciones. Esta edición del, como hemos dicho, que es la tercera, uh-huh, que hemos están ahora mismo celebrando los cursos, ¿vale? Están marcados en el proyecto de posicionamiento y competitivo y consolidación empresarial en la tercera edición, ¿vale? Son 14 cursos en el que está enmarcado este curso de costura en marroquinería. A su vez, tenemos otro entrado de rey, de corte y lujado, hay una serie de actuaciones, de las que estas 14, algunas están en la Sierra de Cádiz, ¿vale? De estas acciones formativas. Nuestro curso pretenden, van dirigidos a desempleados y nosotros conversamos con empresas que tienen necesidades de contratación, se asume lo que es la formación y después hacen las prácticas en una empresa que después estas empresas tienen necesidades de contratación, ¿vale? De esos alumnos que ya previamente se han formado, ¿vale? Uh-huh. Tienen una formación teórica y una formación práctica. Es sin duda, ¿no? Algo que hay que destacar dentro de estas iniciativas, el hecho de que hay prácticas, por tanto, en empresas que ya van abriendo el camino, además, para que haya un posterior contrato. Bueno, al menos hay un porcentaje que se está constatando, ¿no? Que al final claro, esas personas quedan contratadas. Y, por ejemplo, son sectores donde hay demanda de lo que es de personal. Entonces lo que se trata es porque no hay una formación y se les da la formación, las empresas hacen las prácticas y después pues las empresas, como tienen esas necesidades de contratación, que mejor que esta manera de formar a la empresa para después ser contratado, ¿sabes? Y al margen de ello, no solo esto, sino que cada alumno cuenta con una beca. Claro, es una formación. Un poco las empresas nos marcan la formación que quieren, se hace una selección de alumnos siempre que estén desempleados y durante el periodo de formación el alumno recibe una beca en concepto de lo que es de transporte y asistencia, ¿sabes? Uh-huh. Que creo que además está en el 75% del IPREM, ¿no? Exacto, está en el 75% del IPREN que el alumno recibe en concepto de beca mientras está haciendo esa formación teórico-práctica. Son casi unos 500 euros. La finalidad es que al final sea contratado, ¿sabes? Y decía que pueden ser unos 500 euros mensuales, lo que quiere decir, ¿no? Que además de 403,3 con unos decimales 38 o algo así, la beca que recibe el alumno en esta edición, que está recibiendo, claro, como si ese IPREN cambie, pues el porcentaje, ¿sabes? Algo más de 400 euros, por tanto, quiero decir que no solo el curso es gratuito, se recibe la formación, hay posibilidades de contratación posterior, sino que además se cuenta con esa beca. Todo ello, lógicamente, hace que sean cursos muy demandados, y lo hemos visto aquí en nuestra localidad, más aún en también una serie de temas formativos como puede ser el de la costura, ¿no? Claro, es que la costura, como sabemos, es un sector artesano que está en auge, pero se necesita gente formada. Entonces, una manera que las empresas no saben dónde van. Necesitan mano de obra, pero necesitan mano de obra ya formada. Entonces, es una manera de que las personas se inserten en el tema de la costura y después sean contratados. ¿En estos cursos son 10 alumnos en cada uno de ellos los que participan? No, depende de las necesidades. Los hay, su mayoría son de 10, las 14 cursos, pero los ha habido de más y algunos de menos. Depende de las necesidades de contratación después de la empresa. Están entre 8 y 14 personas los cursos, ¿vale? Se han formado 150 personas en esta edición. Se están formando. Algunos ya han terminado, ya han sido contratados y otros están en proceso. En el caso, por ejemplo, del curso de costura, que es el tercero que se desarrolla en Ubrique ya, bueno, pues... El segundo en costura, y el primero es que fue de marketing y de moda y lujo. Sí. El segundo que se ha celebrado en la segunda edición fue de costura y bordado, y ahora es costura en marroquinería, en la tercera edición. Y estos son a los que han ido directamente a Ubrique, ¿sabes? La primera edición, marketing y comunicación de moda y lujo. Después han llegado esos dos de costura. En la segunda edición, costura y bordado. Y la tercera edición, lo que es costura en marroquinería. Y lo cierto es que, como decía, la demanda es altísima. Y bueno, hay que destacar por parte de la Confederación de Empresarios y de la Diputación la buena sintonía que han mostrado también con MOVES, con el sector de la piel, porque había demanda, ¿no?, de continuar con este curso de costura, y así lo habéis hecho, ¿no? Claro, en la tercera edición hubo de la segunda edición demanda. Detectamos que había necesidades de las empresas por lo que es contratar, formarse a gente formada ya. Entonces nosotros en la tercera edición se ha metido el curso este de costura y el de corte y lujado en el Casa de Prado del Rey, en esta tercera edición. Sí, que hay demanda en el sector de la marroquinería. Claro, son sectores que tiene que haber demanda en lo que nosotros vamos detectando, ¿sabes? Yo como técnico de las unidades de fomento empresarial, pues vamos reuniéndonos con las empresas y detectando necesidades. Cursos en los que se estructuran tanto clases primero teóricas, teórico-prácticas, y después posteriormente las prácticas en las empresas, ¿no? Tenemos modalidad en estos 14 cursos donde ha habido simultáneos, se va dando a lo mejor teoría y práctica, depende la empresa, a lo mejor tienen horas el mismo día de teoría, otro día tienen el mismo día teoría práctica, o un día a la semana teoría, o dan toda la teoría al principio, como ha sido el caso de costura en marroquinería que está impartido ahí en Ubrique. Y como decimos, lo más importante es que después hay acuerdos con empresas que hacen que esas personas que a lo mejor nunca, ¿no?, han llegado a encontrar ese, o todavía no han encontrado su primer trabajo, o han tenido dificultades, pues tienen ahí una posibilidad de ya ir accediendo, ¿no? Claro, nosotros vamos reuniéndonos con empresas de determinados sectores, nos marcan unos perfiles que se publican en una base y se hace la convocatoria. dependiendo, claro, de las distintas profesiones. En el caso de marroquinería, no se exigía que tuvieran un conocimiento ni nada, pero hay otros determinados cursos porque a lo mejor te exige que tenga ya un determinado perfil o algunas nociones o algo, ¿vale? Sí. Te pueden pedir. Eso es en función de las necesidades que tenga la empresa en el sector, ¿sabes? Sí. Además, bueno, en cuanto a los contenidos que se están impartiendo, no se están haciendo mal cuando después está existiendo un elevado porcentaje de contratación, ¿no? Claro, claro. Hasta ahora estamos teniendo en esta última edición de costura un porcentaje, en el caso de la segunda edición, ¿sabes? Unos porcentajes... vamos, que podemos decir que son, vamos, estamos bastante satisfechos, ¿vale? Uh-huh. Claro, cuando nos reunimos con empresas y eso, ya ellos tienen necesidades de contratación, vamos. Entonces, siempre que la formación y los alumnos lo adquieran, esas necesidades se cubren por la empresa, ¿sabes? Uh-huh. Ya decimos que son cursos de por sí, cuando íbamos comentándolo, ¿no? Muchísimas personas iban preguntando al respecto de los plazos de inscripción y demás. Ahora mismo se está desarrollando el curso como tal, pero para aquellas personas que puedan decir, bueno, hay posibilidad de nuevos cursos, estáis... la Diputación es la que firma dentro de este plan estratégico, como he dicho, y el proyecto de posicionamiento competitivo... se van llevando en función de lo que dote y las necesidades. Hmm. Pero hasta ahora nosotros no tenemos. Lo que estamos es ahora ejecutando la tercera edición. Hmm. Cuando nosotros está previsto que se termine estos cursos, veremos lo que es la inserción que ha tenido y la satisfacción, ¿vale? Hmm. Todavía no se puede adelantar nada, pero bueno, podría ser, podría... Claro, nosotros como Confederación de Empresarios firmamos un convenio en esta tercera edición con la Diputación de Cádiz, dentro, como he dicho, de este proyecto. Agradecer, ya digo, desde aquí a la Diputación de Cádiz que ponga este plan estratégico como colaboración con la Diputación, con lo que es la Confederación de esta Diputación de Cádiz. Uh-huh. Pues estaremos de todas formas atentos por si hubiese novedades de posibles nuevos cursos, uh-huh. Para informar, por supuesto, a todos los oyentes, tal y como hemos hecho hasta ahora, porque como hemos destacado, lo cierto es que se trata de interesantes iniciativas formativas, las que ya han tenido lugar aquí en nuestra localidad, marketing y comunicación de moda y lujo, o esos dos cursos seguidos en la segunda y la tercera edición de costura también, que bueno, pues además tienen después esa incursión en el mercado laboral. Pues queríamos destacar hoy todos estos cursos que se están desarrollando desde la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, en toda la provincia y en concreto los de nuestra localidad. Fernando, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada, agradecer desde aquí a lo que es Radio Ubrique, que siempre ha estado con nosotros dando difusión y conmueve. Y nada, y agradecer, como he dicho, a la Diputación de Cádiz que ponga estos instrumentos para insertar a la gente en el mercado laboral. Pues estaremos atentos y esperamos llamarte pronto de nuevo, Fernando, que eso signifique que hay más cursos, porque ya decimos que hay bastante demanda y gran interés, ¿no?, en este tipo de iniciativa, pero bueno, eso ya lo estaremos comprobando, lo iremos viendo, a ver si es posible. Y bueno, pues muchísimas gracias, Fernando de Troya Garrido, como decimos, técnico de la Confederación de Empresarios de Cádiz. Gracias. Venga, gracias, Juan Carlos, y un saludo a todos los oyentes.